radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. El universo es infinito, nos provee de todo lo que necesitamos. La vida cotidiana es mágica, todo tiene causas y efectos, cada tema se entrelaza. Bienvenido al Espacio del Orna, por tu radio online. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Espacio del Orna a través de tu radio online.com.mx. Y el día de hoy tenemos un tema, pues, podríamos decir diferente, pero también es un tema bastante interesante. Y es que en realidad no nos estamos saliendo de la temática de lo que tratamos en el Espacio del Orna, sino que así como hay seres de luz y hay seres iluminados y existe todo, pues, digamos, esta parte alumbrada y maravillosa, también existe la otra parte. Y de repente me dicen, es que nunca hablas de otros temas más que de pura luz y de puro bueno. Pues es que también a mí me encanta estar de ese lado, pero pues es muy importante también conocer qué hay del otro lado y si en realidad nosotros a lo mejor caemos en el lado oscuro, podríamos llamarlo de esa manera, o qué es lo que nosotros hacemos para no caer en ese lado. Y si no conocemos, pues es mejor conocer y darnos cuenta de todo lo que existe. Además de que gracias a esto existen infinidad de películas, infinidad de libros, muchísimas historias. Y bueno, es que hoy vamos a hablar acerca de los vampiros, acerca de Lilith y el origen de diversas criaturas extrañas que a los seres humanos nos llaman mucho, muchísimo la atención. ¿Y qué creen? Le pedí gran ayuda a mi amigo Carlos de Mier, que ustedes lo conocen ya obviamente por las charlas con Coco, pero también lo conocen en otros segmentos como La Zona Fantasma, que por mucho tiempo estuvo subiendo videos a YouTube, haciendo programas también en un blog especial, en una página llamada La Zona Fantasma. Y bueno, ellos se dedican a investigar todo este tipo de fenómenos paranormales o de criaturas extrañas. Entonces también es importante conocerlo. Y obviamente a mí me encantará que me den cada uno de ustedes su opinión, sus teorías, si esto les da miedo, les da igual o piensan que es pura fantasía, o a lo mejor como otras personas piensan que es algo sexy, esto de los vampiros, de las buenas películas, de las películas malas de vampiros, de todos estos libros. Va a ser un programa bastante interesante el día de hoy y quiero mandarle saludos a Óscar Alejandro, que ya está aquí conectado, muchísimas gracias. Alguien aquí en el chat me puso hola, así que hola para ti, no sé tu nombre, pero pues gracias por estar aquí en contacto con nosotros. Y te vuelvo a saludar, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Lore, muchísimas gracias y gracias por invitarme al Espacio Lorna, que es el programa más bonito que tiene tu radio online. Ay, muchas gracias. Y bueno, ahora sí que hay que empezar por este mito o esta historia acerca de Lilith, porque déjame decirte que aparte de los orígenes mitológicos de Lilith, también en la parte astrológica hay una estrella, porque no viene siendo un planeta, sino pues es ahí una especie como de, ¿cómo podríamos llamarlo? Pues sí, como una estrella que si tú la identificas en tu mapa natal, habla acerca de en dónde tienes a Lilith y qué es esto lo que representa probablemente en la vida actual, porque ya ves que de repente en la astrología pues hay planetas que nos influyen en diferentes cosas y también hay asteroides o estrellas, como en este caso Lilith, que habla acerca de la feminidad reprimida o suprimida de alguna forma. Pero para que nosotros entendamos todo esto acerca de Lilith, a mí me gustaría que nos contaras de dónde viene. Pues muy bien, Lore, pues vamos a empezar. Antes que nada, pues buenas tardes a todos nuevamente. Y bueno, Lore, pues lo estuvimos platicando antes de entrar incluso a las charlas con Coco, un poquito sobre Lilith, sobre el fenómeno Lilith, que se ha que ha tomado un lugar muy importante en la cultura y sobre todo se ha intensificado en un tiempo para acá, aunque Lilith siempre ha estado presente en diversas culturas y en diversas religiones. Su origen religioso comienza en la cultura judía. O sea, Lilith se le atribuye o se le da el nombre, a lo mejor está mal, mal explicado, pero voy a tratar de explicarlo lo mejor que pueda. Lilith fue la primera mujer de Adán, así simplemente. O sea, en el Antiguo Testamento a Lilith se le muestra como la primera mujer que tuvo Adán antes de Eva. Y esta es una mujer que representa un poquito la lucha y la fuerza de una mujer que al no aceptar la supresión del hombre, en este caso de Adán, porque se crea para servirlo, para vivir abajo de Adán, ella no acepta la posición de estar abajo, sino se considera su igual, y decide abandonar el paraíso. Al abandonar el paraíso, o al rechazar el paraíso, cae en la oscuridad, en esta famosa oscuridad, afuera del jardín del Edén, porque el mundo no estaba creado, solo existía el jardín del Edén, y en ese mundo, era un mundo lleno de maldad, lleno de oscuridad, hace un pacto con el lado oscuro, que en este caso los judíos no mencionan a Lucifer, no mencionan al diablo, sino mencionan a la oscuridad, y Lilith se convierte en la consorte de este lado oscuro, en el cual le ofrece o le promete igualdad. Entonces Lilith se convierte como en el ejemplo, como en la lucha de la mujer, por decirlo así, pero en la religión se le otorga un grado malo. Se dice que Lilith es el origen de todos los males del hombre. Se le asocia con la seducción, con todo esto que es la tentación para el hombre. Y se le atribuye también que ya en la Biblia, en el Nuevo Testamento, nosotros siempre hemos escuchado la historia de cómo es expulsado Adán y Eva sobre el paraíso, que es como el fruto prohibido. En el Antiguo Testamento es más relacionado con Lilith. Siempre nos hablan de una serpiente que es la que entra al jardín del Edén y la que convence a Eva y seduce a Adán para que coman el fruto prohibido. En realidad aquí lo manifestamos como una situación, como un espíritu maligno que entra en forma de serpiente, seduce a Eva, le lava un poquito el cerebro, le dice, no, mira, ¿por qué te vas a negar esto? Convence a Adán, come el fruto prohibido, porque Dios, o en este caso Yahvé, como lo conocen los judíos, va a tener ese derecho y ustedes no, son iguales, coman, y es el inicio de la gran tentación, del gran pecado original que crea el conflicto entre Dios y el hombre, por lo cual el hombre y Adán y Eva son expulsados del paraíso. Entonces, ¿qué pasa con Lilith? Lilith toma esa figura de tentación, de criatura maligna, que siempre va a estar presente en todas las tentaciones y seducciones del hombre. De hecho, se le considera la madre de la tentación, la madre de la polución nocturna. La polución nocturna se refiere a todos aquellos actos carnales y pecaminosos que nosotros como humanos, y especialmente el hombre, somos llevados. Al hombre siempre se le asocia con la tentación. Y Lilith contamina a Eva otorgándole esa sombra, ese halo oscuro que tiene Eva de siempre ser un objeto carnal y un objeto de deseo para el hombre. Obviamente yo siempre quiero aclarar que en muchas religiones la mujer se le da un segundo grado. O sea, no quiero que piensen que yo pienso que esto es así. No, ni siquiera me quiero acercar a pensar lo que mucha gente opina, que la mujer es la máxima tentación o el máximo problema del hombre. Eso es una mentira. O sea, yo sí en ese sentido pienso que la mujer y el hombre somos iguales, ocupamos el mismo grado y el mismo renglón. Pero ¿qué sucede? Que desafortunadamente siempre por la historia, libros, obras artísticas, literarias, cuadros, siempre nos hemos imaginado o pintado la tentación como una mujer. Y siempre creemos que el hombre pierde la cabeza totalmente por esa mujer. Se supone que Lilith es la madre de todo esto. Incluso lo que estábamos diciendo los vampiros, a Lilith se le considera la reina de los vampiros. ¿Y esto por qué sucede? Bueno, existe la creencia de que parte del pacto que realizó la oscuridad, o en este caso Lucifer con Lilith, es el que ella iba a ser la madre de su primer hijo, ¿no? Del anticristo. En este caso se representa al anticristo como un vampiro. ¿Por qué? Porque Lilith es una mujer exageradamente hermosa, es una mujer muy, muy inteligente, es una mujer llena de vida, de fuerza, de poder, incluso se le dibuja en muchas ocasiones como una figura alada, como un demonio, ¿no? Entonces Lilith, para mantener esa belleza, ese poder, esa elegancia que tiene Lilith, esa seducción, tiene que consumir o carne o sangre humana, que da el origen al mito del vampirismo. Entonces, por eso se considera que Lilith es la madre de los vampiros y la madre de ese origen vampiresco que a través de la historia y de diferentes culturas vamos a ver. Incluso muchas culturas o muchas religiones en el mundo, incluso nuestros propios aztecas, siempre hemos tenido a esa hembra, a esa madre, a esa consorte del dios principal, que siempre es una diosa guerrera, una diosa sangrienta, que necesita esa sangre para continuar su vida, y que sus hijos son en cierta manera seres muy poderosos que siempre están al acecho del poder de su propio padre, ¿no? Entonces, esa es una situación bien interesante. Entonces, yo les quiero leer, por ejemplo, aquí, no sé si me escucha bien, Lore. Claro, a ver, por supuesto. Dice, una parte de la que dice, pero Lilith no ajustó como compañía para Adán. Había poco en lo que Adán podía convertir en su intento de aparearse con Lilith. Adán pidió estar arriba, y esto se refiere a la relación sexual, uh-huh, la famosa posición del misionero, ajá, en la que siempre, según la religión católica, la posición permitida o la única practicada es la famosa posición del misionero, donde el hombre está arriba de la mujer y es la manera en la que lo penetra a la mujer, ¿no? Entonces, a Lilith no le gustaba esta posición, ella no entendía por qué tenía que estar abajo de Adán. Entonces dice, ella le dice, Adán se niega, me niego a tener relaciones contigo porque fuimos criados iguales, entonces debemos de hacerlo en posiciones iguales, podemos alternarnos. Este fue el origen del problema entre Lilith y Adán, que Adán no entendía que él tenía que ser el proponedor, el ajustador de esta situación sexual, y Lilith no lo aceptó. Y fue cuando comenzaron a tener problemas por todo, por quién ordenaba, quién traía, quién decía, quién no hacía. Y efectivamente, es una situación carnal, una situación religiosa, una situación cultural, en la cual Lilith no aceptó el dominio de Adán. Y Adán, desafortunadamente, rechaza a Lilith y habla con Dios. Le dice, Lilith no se me está sometiendo, Lilith no está haciendo lo que yo ordeno y mando. Entonces, por lo tanto, Lilith decide abandonar el paraíso, salirse, y es cuando Dios le ofrece a Adán crearle una nueva compañera creada de una costilla, para que así, se supone que al ser creado de una costilla, va a ser sumisa y totalmente entregada a Adán. Lo cual, okay, volvemos a lo mismo, es una tontería. Sí. O sea, yo no puedo entender que una mujer, por el simple hecho de que la religión les diga, es que tú eres mi costilla, Lore, o todas las mujeres, uh-huh, son de nuestra costilla, entonces por lo tanto nos tienen que obedecer. Pues es la cosa más arcaica y más absurda que puede haber. Y por eso muchos grupos feministas han tomado a Lilith no como un ejemplo malo, sino como un ejemplo positivo y un ejemplo de defensa y de lucha feminista, ¿no? Así es. Entonces, por ejemplo, aquí nos marcan que cuando, mientras Adán halló, bueno, Adán mientras tanto halló que lamentaba la partida de Lilith, fue cuando Yahvé expuso su caso y pidió el retorno a Lilith. O sea, en algún momento también Adán se arrepiente porque se dio cuenta que Eva era un poco sosa, o sea, uh-huh, que tampoco era un espíritu muy fuerte ni muy buena compañera, porque también, entendamos, cuando tú tienes un robot o un esclavo a tu lado que todo te dice que sí, no es agradable. O sea, al principio puede ser muy divertido, al principio, si tú eres un poquito tiránico, te vas a divertir, pero cuando te das cuenta que esa persona no te aporta nada, incluso nos lleva un poquito a las relaciones de pareja actuales, si tu pareja no te aporta nada, no te da alegría, no te da incluso problemas, se vuelve una relación monótona. Uh-huh. Entonces, por lo tanto, Adán también hubo un momento en el que pidió que regresara Lilith a su reino, y Lilith se negó totalmente. Incluso se marca que Yahvé o Dios mandó a tres ángeles para recuperarla. Y esos tres ángeles que nos mencionan son uno que se llama Senoi, Sana Senoi y Samangelof. Estos tres ángeles fueron a encontrar a Lilith en una cueva y le exigieron, que es muy diferente exigir a pedir, claro, que ahí a lo mejor fue el momento malo, el retorno con Adán por órdenes de Yahvé. Y la amenazaron que si esta se rehusaba, matarían a todos los hijos que tuviera, a sus hijos demoníacos, o los deformaría hasta que ella decidiera regresar. Lilith no aceptó este nuevo pacto con Dios y aceptó más bien el ofrecimiento de la oscuridad. Y desde entonces, por lo tanto, se le denomina a Lilith como la princesa o la reina de todas las criaturas malignas, porque se supone que ese fue su castigo por no aceptar ese retorno al Edén. ¿Tú cómo ves todo esto, Lore? Wow, no, la verdad es que la historia de Lilith es sumamente interesante, y además hay que recordar que sí, efectivamente, como decía al inicio del programa, donde se encuentra la estrella de Lilith es en el mapa natal, por ejemplo, donde tú tienes esta especie, por ejemplo, de rebeldía acerca de la situación o que representa esa casa. En mi caso, les voy a dar mucha risa en donde tengo a Lilith, y la tengo en la casa del matrimonio. ¿Qué te parece? Entonces, bueno, por lo que me ha explicado mi querida amiga y astróloga Kitty Bracho, pues eso quiere decir que me da cierta rebeldía estar en cierto tipo de relaciones, como las que tú explicabas, ¿no? Así que quieren que estés ahí, que estés sumisa, haciendo lo que la otra persona quiere todo el tiempo, pues entonces se rebela uno. Y yo digo, yo creo que eso es como que la mayoría, ¿no?, de las personas, pues no concuerdan con este... pues podríamos decirlo, con esta parte de ser sumiso para todo, como bien decías hace rato. Entonces es bastante interesante hablar acerca de este personaje que por años, por siglos, pues no se hablaba de Lilith. No, se le ha tenido muy olvidada, se le ha tratado de ocultar, porque también contrapuntea un poco lo que es, sobre todo en la religión católica, el Nuevo Testamento, ¿no? O claro. Sea, ¿cómo va a ser posible? Como que fue un error, ¿no? O sea, en los católicos se supone que el divorcio es una situación muy delicada, ¿no? Sí. O sea, tú no puedes divorciarte si te casaste por la Iglesia Católica así nada más porque sí, tienes que tener unas causales muy fuertes e incluso pedirle autorización al Papa. Entonces, ¿cómo te van a explicar eso si el propio Adán se divorció, en pocas palabras, a la primer enojo que tuvo con Lilith? O sea, no hubo oportunidad de siquiera arreglar la situación, simplemente Adán la rechazó. Entonces imagínate que eso los contrapunteó. Por eso es que Lilith fue borrada poco a poco de los libros, de los ejemplos. Pero fíjate que Lilith, su presencia, su fuerza es tan grande que siempre ha permanecido ahí. Y al día de hoy, incluso, como bien dices, en películas, en libros sobre vampirismo, Lilith ocupa un lugar primordial, porque muchos de los que son gente de vampiros, que saben de vampiros, reconocen a Lilith como la reina de los vampiros. Incluso eso a lo mejor se lo podríamos preguntar a tu auditorio. Mucha gente ha de saber un macho de vampiros y nos podrá decir su opinión sobre Lilith y su posición actual en la cultura universal, ¿no? Así es, exactamente. Y bueno, nada más así como para que quede, pues digamos como que esta parte cultural, y es que el nombre de Lilith procede de la tradición hebrea Lil, que significa noche, obscuridad, penumbra, y también época de desgracia o calamidad, pero por otro lado también simboliza a la lechuza o esta ave que se representa en la cultura griega con las alas o en la pala de Atenea, por ejemplo. Sí, de hecho el Lilith, como bien dices, se representa siempre como una figura alada, fíjate. Exacto, así es. Entonces, bueno, esto, como tú bien nos comentabas hace rato, también significa como reina de las diablesas, por ejemplo, o también de ahí viene el color lila, por decir alguna cosa. Entonces, también dicen que cuando una mujer se pinta los labios de lila, de este color, pues es que tiene cierta, pues digamos, apego hacia esta imagen de Lilith, ¿no? Pero bueno, eso es un decir, también por moda, pues igual se los pintan, ¿no? Pero bueno, por otro lado, también dicen que Prometeo, cuando creó, pues digamos, de agua a los primeros seres humanos, por otro lado, Zeus y Júpiter mandaron a Hefestos a mojar la tierra y formar otro cuerpo. Entonces digamos que ellos, en esta teoría, es cuando forman a la primera mujer y es Lilith. Y es que hay diferentes tipos de teorías, y entonces por eso era tan diferente a Adán. Y por eso se conoce como Lilith la insumisa, porque ella definitivamente tenía otros planes y otras cosas. Pero ¿qué te parece si nos vamos a nuestra primera pausa? Porque hay más acerca del origen de los vampiros. También tenemos por ahí lo que se llama la historia de Judas. Entonces, pues, ¿qué te parece si ahorita regresamos? Claro que sí, Lore, aquí seguimos. Continúas escuchando El Espacio de Lorna. Y ya estamos de regreso en El Espacio de Lorna a través de tu radio online.com.mx y me da muchísimo gusto que nos estén acompañando en esta tarde de jueves desde todos los diferentes países del mundo donde nos escuchan. Muchísimas, muchísimas gracias. Y para los que acaban de llegar y se acaban de sintonizar, hoy estamos hablando acerca del origen de los vampiros y alguna que otra criatura extraña y maléfica que existe por ahí. Y Agustín García, déjenme decirles que de invitado tengo a mi querido amigo Carlos de Mier, en este caso como fundador de la Zona Fantasma, nos está ayudando. Y Agustín García nos dice, me sorprendieron porque no mucha gente saben esas historias. Y dice que ya se está volviendo adicto a la radio. Ay, pues eso la verdad es que es sensacional y quédate a escuchar todos los programas que se te antojen, porque la verdad es que tenemos mucha variedad aquí en tu radio online.com.mx. Y hay todavía más historias y más información acerca de Lilith, ¿no, Carlos? Claro que sí, mira, y antes de entrar con Lilith, quería mandarle un saludo a un chico que hoy cumple su cumpleaños, porque todavía dejé abierto el chat de la comunidad de Hurones y pues algunas personas se quedaron, ahora sí que nos siguieron desde las charlas con Coco. Ah, excelente. Es un saludo para John, que el día de hoy es su cumpleaños, de parte de Felipe Hernández, un abrazo y que te la pases muy bien en tu cumpleaños. Entonces, pues felicidades, John. Felicidades. Continuamos con el programa. Uh-huh. Pues sí, mira, yo aquí también estoy con Alfredo, que Alfredo nos también ya sabes, ya, bueno, para los que no lo sepan, Alfredo es el chico que trabaja aquí conmigo y nos va a comentar algunas cosas sobre Lilith también, porque digo, él está muy atento. Y vamos a ver, hola Alfredo, ¿cómo estás? ¿Si nos escuchas? Hola, ¿qué tal? Muchos saludos a todos. Ay, genial. Oye, pues cuéntanos. Bueno, yo tengo lo que es la promesa que hizo Lilith tras cuando salió del paraíso, que me, tres ángeles, que fueron Senoi, Samsenoi y Semajelov. Exacto, que prometieron que si ella no regresaba al paraíso, matarían a 100 de sus hijos demonios cada día. Wow. Entonces, tan pronto los ángeles cumplieron sus promesas, Lilith hizo una proclamación que en respuesta al dolor infligido mataría a los hijos de Adán y juró atacar a los niños, incluso a sus madres, durante el nacimiento. Juró también que los recién nacidos estaban en peligro de ser objeto de su ira, las niñas por 20 días y los niños por 8. Y no solo esto, sino que también atacaría a los hombres en su sueño, robándoles su semen para dar nacimiento a más niños demonio que reemplazarían a esos asesinados cada día. ¡Wow! ¡Ay, qué impactante! Fíjate que esto tiene una connotación bien interesante. A Lilith se le ha marcado como también el mal de la masturbación. Es un tema duro, difícil, claro. Pero bueno, estamos entre adultos. Uh-huh. Fíjate que la religión católica, por ejemplo, o también la religión judía, rechazan mucho el concepto de la masturbación porque se les considera incluso un pecado. ¿Por qué? Porque se supone que estás derramando la semilla del hombre, o sea, su semen, en la tierra, y este es un grave delito, porque el semen está diseñado para tener y para procrear. Entonces, cuando tú utilizas el semen para algo que no es procrear, estás cometiendo un pecado. Entonces, todo esto tiene que ver con la lujuria, con el placer y con la sexualidad, que en estas religiones no está contemplado. O sea, el sexo tiene una función de creación, no una función de diversión. Claro. Entonces, Lilith es precisamente también esa lujuria que sienten los hombres, principalmente en la noche, de masturbarse, de tener, incluso también se le adjudican esas famosas eyaculaciones nocturnas que pasan cuando el hombre tiene sueños eróticos. Entonces todo eso está provocando que el hombre incluso inconscientemente tenga un pecado y esté quedando mal con Dios. Y se supone que todo ese semen derramado que no es utilizado para la fecundación, lo utiliza Lilith para crear demonios. ¡Wow! Entonces es una situación bien complicada. Y también el mito, un poquito de realidad con mito, lo que nos mencionaba Alfredo sobre el famoso riesgo que hay en las niñas y en los niños cuando nacen, ¿no? Parte del dolor que siente la mujer, que es parte del pecado original, tiene que ver con Lilith. Se supone que es la maldición de Lilith. Aparte de que Dios los expulsa a Adán y Eva, les comenta que sus hijos van a ser a través de un gran dolor. Uh-huh. Y la que lo sufre es precisamente Eva, porque pues, el hombre no sufre nada, ¿no? No. Pero entonces Eva es parte de la maldición de Lilith. O sea, cuando la mujer nace, cuando el bebé nace, la mujer sufre de grandes dolores y es un gran sufrimiento para que tengan a este bebé. Y de ahí viene también ese famoso peligro de nacimiento y de muerte, ¿cómo le dicen? La muerte intempestiva que le da a los bebés. O sea, que de repente el bebé de la nada se muere. El mal de cuna. El mal de cuna. Uh-huh. Ese está relacionado con Lilith. Incluso se dice que en la época de los celtas, en la época de los druidas, de este tipo de culturas más nórdicas, de los vikingos, que también ellos tienen un cierto conocimiento o una relación con Lilith, porque se hablaba de un demonio, de un dragón demonio, mujer. No sé si tuviste la película o conoces la historia de Beowulf. Ah, claro, sí. Este demonio, este que con el que Beowulf tiene el bebé, es precisamente Lilith. Okay. En la versión de los nórdicos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿no? En esta película, que hay una película que se hizo recientemente, que es a través de la animación 3D, el cuerpo que utilizan y la cara es la de Angelina Jolie, que mejor demonio, mejor Lilith que Angelina Jolie, yo creo que no puede haber. No, yo, sí, guapísima. Angelina Jolie es una representación de Lilith muy interesante, ¿no? Uh-huh. Si no, pregúntele a Jennifer Aniston, ¿no? Claro. Entonces, si te fijas en eso en Beowulf, Beowulf tiene relaciones con Angelina Jolie, lo seduce, uh-huh, y tienen un bebé que es un monstruo, que es un, sí, dragón. Uh-huh. Entonces, es los demonios que va engendrando Lilith. Entonces, ¿a qué voy con esta muerte intempestiva? Se dice que los celtas, los druidas, los vikingos crearon las canciones de cuna para ahuyentar a Lilith. Las originales canciones de cuna, que ahora nosotros decimos a dormir, uh-huh, las originales canciones de cuna no eran canciones de cuna, eran oraciones que le cantaban las madres que ahuyentaban a Lilith de sus bebés. Wow. Entonces se supone que por eso los bebés, cuando tienen las canciones de cuna, están protegidos de los influjos y de las desgracias de Lilith. Que tiene que ver en la religión católica, o que trayéndolo otra vez a la época más actual o del medievo en adelante, cuando Roma ya instaura la religión católica como religión oficial, la famosa presentación de los niños. Uh-huh. En la presentación de los niños tiene muchas acreditaciones, pero la más básica es precisamente que le vas a presentar al hijo a Dios porque sobrevivió en parte a muchas intempestades, como es la muerte, ¿cómo le llamaste, Lore? ¿Se me olvidó? La muerte de cuna. No, o sea, cuando ya lograban presentar al niño, acuérdate que en la religión católica creo que es a los 40 días, uh-huh, es a los 40 días cuando se presenta el bebé, sí, ¿no? Se presenta al templo. Ajá. Entonces es precisamente eso, es cuando ya se considera que el niño está totalmente fuera de peligro de la muerte. Ahora en México, la religión católica, además de los 40 días del bebé, se les presenta a los 3 años, y principalmente a las mujeres, al niño no tanto, porque se supone que las mujeres son las más en riesgo del ataque de Lilith. Porque al final de cuentas los niños, Lilith los ve como una posible arma o como un uso para seguir produciendo más demonios, ¿no? Okay. ¿Cómo ves, Lore? Está interesante, ¿no? O sea, completo. Parece Lilith en tantas culturas y religiones. Te apuesto que esto de Beowulf te tomó un poco por sorpresa, pero... Sí, sí, sí me tomó por sorpresa porque desconocía exactamente que esta mujer representaba a la misma Lilith. Exactamente, porque es la madre demonio, y precisamente cuando le matan a su hijo, que Beowulf lo mata, este que era como un ogro, que era, uh-huh, tenía un problema en el oído. Después él va a matar al demonio, y el demonio, en lugar de que se peleen o que lo mate, logra seducirlo, le ofrece un reino, le ofrece poder y a cambio de un hijo. O sea, es el precio que Beowulf paga, pero Beowulf vive en el pecado y lo sabe, y toda su vida en siguiente, él tiene éxito, se convierte en rey, es poderoso, es rico, pero sabe, lleva el pecado por dentro, porque sabe que él tiene un hijo con el demonio, que a la larga le viene a cobrar cuentas, ¿no? El mismo hijo demonio viene por su propio padre. Es muy interesante también esa parte de los nórdicos, ¿no? De los vikingos, y cómo, a final de cuentas, todas las religiones, como mencionaste a los griegos, hemos mencionado a los judíos, mencionaremos a en este caso ya voy a llegar también a los sumerios, uh-huh. porque también en la religión sumeria o en la religión que babilónica, uh-huh. babilónica, que es de ahí lo que más nos atribuimos a la onda de los musulmanes, porque acuérdate que los musulmanes también, el origen cristiano, católico, o el origen musulmán y judío son muy parecidos, o claro, sea, compartimos sí. muchas cosas. Pues para los babilónicos o para la gente musulmana, ellos también tienen un concepto de Lilith muy interesante, que ahí yo desconozco más porque del Corán he leído menos, aunque uh-huh. sí he leído bastante el Corán, no estoy tan actualizado, pero también, no sé si tuviste la película El Exorcista. Uh-huh. Claro. No sé si recuerdes que al principio comienzan con una figura en unas cuevas. Ah, sí, es cierto. Uh-huh. Esta figura, se supone que Lilith, cuando busca refugio en fuera del Edén, las encuentra en las cuevas del Mar Rojo. Y ahí es donde se encuentra con el demonio original, por llamarlo así, y es donde tienen a su primer hijo, ¿no? Entonces se supone que Lilith habita en estas cuevas, que es parte de su pues su casa, por decirlo así, su imperio, son estas cuevas. Y se supone que en El Exorcista es precisamente porque van a esas cuevas y sacan unas figuras en arqueología que simbolizan precisamente a Lilith, que son la que entra en la niña que a su vez se convierte en la posesionada. Uh-huh. Porque Lilith es la madre de la famosa legión de los 300 demonios del infierno. Wow. Es muy interesante, ¿no? O sea, podemos inventar muchas cosas, pero a mí lo que me llama la atención es cómo en todas las culturas esta mujer o este ser demoníaco femenino siempre ha estado presente. Uh-huh. O sea, insisto, estamos hablando de muchas culturas diferentes, incluso también los egipcios la presentan a Lilith, ella la presentan más como la muerte, como ese ser quitador de vida, no tanto como un creador de demonios, pero a final de cuentas siempre es esta mujer, y por lo tanto yo pienso que tantas culturas diferentes no pueden estar equivocadas, ¿no? Exacto, y fíjate, hablando sobre el mismo tema de que los sumerios y los babilonios consideraban a esta mujer que tenía este poder que habitaba en el mundo inconsciente y se metía a través de los sueños, como comentábamos hace rato. Entonces, que había esta relación con estos hombres y nacían estos monstruos sin cara. Y estos, a su vez, eran servidores de ella para meterse en sueños de otras personas. Entonces, de esta manera, pues Lilith, volvemos a que era una seductora de hombres, a la vez era rebelde, y devoradora de cada uno de ellos. Entonces unen a Lilith con esta historia hebrea, con Asmodeo, por ejemplo. Entonces ahí nace el nombre de Lilith, pero traducido como el espíritu de la concupiscencia, por ejemplo. Entonces de ahí viene toda esta sensualidad identificada con Belcebú. Fíjate qué interesante, porque lo que estás comentando tiene mucha razón. Hay una situación mitológica que la representación de rabínica, fíjate, de Lilith, o sea, los rabinos cómo la han dibujado, o sea, los judíos no dibujan, acuérdate que para ellos, o para nosotros también debe ser, es un gran pecado las imágenes, ¿no? Uh-huh. Pero hay una situación muy muy muy interesante, lo que refieres de Belcebú. Se le atribuye también que tiene piernas como el famoso, ¿cómo se llama? Carnero. Ajá. ¿No? O sea que tiene piernas velludas, tiene alas, tiene piernas velludas y el cuerpo de arriba, todo lo de arriba es una mujer hermosa, ¿no? Claro. Entonces, híjole, sí, la relación es bien interesante, ¿no? Y esto que me comentas de Belcebú, ¿sabes algo más de esto? Pues solamente que también se le relaciona con el arquetipo de Pandora, esta mujer que abre la caja. Exactamente, es la caja de Pandora que abre todos los males del mundo. Sí, exacto. Sí. Toda la razón, ese es el nombre que me estaba faltando. Exactamente, entonces ahí es donde pues empiezan muchísimos, muchísimos problemas, porque se supone que esta mujer, Pandora, Lilith, como decía hace rato, que Zeus fue quien ordenó a Hefestos que pues hiciera a esta mujer en colaboración con Atenea, y bueno, digamos que cuando crean a Lilith o Pandora, que en este artículo que estoy leyendo la están relacionando, dicen que le transfirieron cualidades de Afrodita, como la gracia y la persuasión, pero Lo que no contaban es que ella misma tendría otras cualidades, pero relacionadas hacia el mal, hacia la oscuridad, hacia el egoísmo, hacia la destrucción, hacia la curiosidad, que fue lo que llevó a Pandora a abrir la caja. Efectivamente, es que al final de cuentas volvemos a lo mismo, ¿no? Así como la relación griega, la relación griega con el catolicismo, aquí nos ponen una manzana y como pecado original y una mujer que es la responsable de que nos comimos esa manzana. Uh-huh. Y los griegos se le echa la culpa a una caja y es una mujer nuevamente la que abre la caja y libera todos los males del mundo. Insisto, no con esto estoy dando a entender que las mujeres sean malas, perdón si así se escucha, uh-huh. Simplemente es como lo han representado, ¿no? Y aquí Alfredo nos va a decir una versión de lo que es la imagen cristiana que hay de mí. A ver. Sí, pues ahora sí que la versión más famosa de Lilith en la religión cristiana sería en las pinturas de la Capilla Sixtina, Miguel Ángel. En ella se muestra, Lilith es mostrada como mitad mujer, mitad serpiente, y es acreditada de instigar su propia caída del Edén. Aparentemente, Lilith no estaba satisfecha con sus amenazas de venganza tal como estaban, y decidió atacar a Adán donde menos lo esperaría, a través de su nueva esposa, que fue Eva. Quizás por los celos que se involucraron en todo este sentimiento entre el principio entre Adán y ella. Wow. Fíjate, aquí lo que pues dice Alfredo es muy interesante, porque también es algo que yo había escuchado, que los celos también son parte de la ira de Lilith, porque te digo que se supone que Lilith actualmente vive siempre en la sombra de Eva. Uh-huh. O sea, tú tienes a tu Lilith atrás de ti, o sea que claro. Tu sombra es tu Lilith, uh-huh. Y que cuando tú tienes un ataque de celos, de ira, de ataque al hombre, es precisamente Lilith la que te está impulsando. Así es. Esa duda. Podemos ver. Esa duda que tienes de dónde está mi novio y qué estará haciendo y ahora me los va a pagar, ¿no? Claro. Entonces es algo muy complicado, pero bueno, así es como lo marcan estas situaciones. Pero bueno, vamos a aligerar un poquito el tema para que las mujeres digan, oye, ya estuvo, que nos están poniendo como lazo de cochinos. Y vamos a hablar un poco de los vampiros mejor, ¿no? Un poquito Lilith en las películas y en ese tipo de cosas. Por ejemplo, yo recuerdo ahorita una película que se llama Blade. ¿Alguien vio a Blade, el cazador? Sí, robot? sí, yo la vi y también es bastante interesante pues el personaje de Blade. A ver, cuéntanos tú, para que en vez de que yo me la pase hablando, mejor tú. No, mira, básicamente, la película de Blade es basada en un cómic de Marvel, si mal no me equivoco. Marvel, pues como que son los mismos creadores de los Avengers y de todo este tipo de onda, Capitán América. Blade es un personaje bien interesante. Blade se supone que es el hijo de un vampiro y de una mujer mortal, o sea, de una mujer que no era vampira. Entonces nace un híbrido entre un humano y un vampiro. ¿Y qué tiene este híbrido? Bueno, la ventaja de poder salir de día, de no tener miedo del sol, que eso también tiene que ver con Lilith, porque Lilith está castigada y no puede estar en el sol, por eso vive en la noche. Volviendo al tema vampirismo Lilith. Entonces Blade es el caminante diurno, el que sí puede salir en el día. Y bueno, su historia es que en venganza, en odio al mal que le hicieron a su madre al atacarla a un vampiro, Blade va matando a todos los vampiros y va defendiendo a la humanidad. Es una especie de superhéroe un poco más oscuro. Yo creo que es de los personajes más interesantes que tiene Marvel, que no se le ha explotado muy bien. Se le sitúa como un hombre, si no es negro, como en este caso fue Wesley Snipes el que lo uh-huh. interpretó, si es un hombre mulato, porque se supone que el origen de Blade es en las Islas Caribeñas y su mujer es una mujer negra, pero el vampiro era blanco, entonces es un hombre mulato. Y bueno, las películas de Blade son interesantes, están bien hechas, son muy limitadas porque no nos explican mucho en el mundo de Blade, el cazador de vampiros. Estamos hablando de un mundo, de un submundo, es un poco también lo que toca en la película Inframundo, de que los vampiros están entre nosotros, de que tienen altos círculos poderosos, de que manejan la humanidad. Yo creo que eso es un poco jalado de los pelos, ¿no? Hay que decirlo con la realidad, pero es muy bonito literariamente hablando. Es muy interesante porque, mira, ya son tantos grupos los que nos dominan. Se supone, como hablamos alguna vez, los extraterrestres están entre nosotros y nos dominan. Sí. Los Illuminati nos dominan. Ya ves que también en la cultura amazona se dice que ellos dominan el mundo. También. Y que Obama es el masón grado 33 y que también, bueno, los presidentes de México, Benito Juárez, Hitler, en fin, y si no son masones, son Illuminatis, y si no son reptilianos, y si no son extraterrestres, bueno, pues ahora también son vampiros. ¿no? Uh-huh. El famoso concepto del nuevo orden mundial. Claro. Pero, entonces, si lo vemos un poquito como ciencia ficción, ya no tanto como algo así oscuro, vamos a encontrar una historia bien interesante, ¿no? En el caso de Blade. Ese es un mundo donde mueven la economía, mueven las guerras, crean todo para crear el conflicto en la humanidad, y Blade es el señor que nos defiende. ¿En qué aparece Lilith en el caso de Blade? Bueno, pues los vampiros tienen a los grandes vampiros originales, que los originales, ahí los representan como el gran consejo de vampiros. Tal vez en la película no lo manejan tan bien, no te lo dicen directamente, pero en los cómics o los libros que han sacado sobre Blade, la verdadera madre de esos originales, los primeros vampiros, es precisamente Lilith, la diosa o la reina de los vampiros. Uh-huh. Y en realidad a los que está buscando Blade en esta película es algún día llegar a esos originales o a la madre de todos, que para matarla, o porque se entiende que a la muerte de Lilith todos los vampiros van a morir, porque todos viven a través de Lilith, ¿no? Okay. Uh-huh. Entonces Blade, si alguna vez tienen la oportunidad de verla, bueno, creo que no sé cuántas partes fueron, si tres, si me están diciendo. Me parece que sí fueron tres. Pues es muy interesante la película, o sea, digo, a los que nos gusta el tema vampiresco, pues te diviertes, es de acción, yo creo que lo que menos habla es de vampiros, es como ver Rambo, pero con colmillos, ¿no? Pero bueno, o sea, no toca el sentido tan misterioso lo que es un vampiro, pero es muy interesante. De lo cual nos va a llevar a otro gran cómic, que también llevaron a la pantalla en dos versiones. La segunda es muy desafortunada, pero la primera seguramente la viste y la recomendarás, y se llama 30 días de noche. ¿La viste, Lore? Esa sí te fallé, esa no la vi. Pero bueno, sé más o menos de la trama. 30 días de noche es igual un cómic sobre vampiros situados en el Polo Norte. Acuérdense que en el Polo Norte los tiempos son diferentes porque el sol no les da todo el año, y se supone que hay 30 días de total oscuridad. En los cuales estos vampiros aprovechan eso para atacar un pequeño poblado en la zona de Alaska, o sea, casi llegar al Polo Norte, porque no hay sol que los detenga. Entonces durante 30 días hacen de las suyas y atacan y destruyen totalmente un poblado. Ahí te muestran a los vampiros como seres superiores, como seres más fuertes, como seres muy antiguos también, pero como prácticamente animales. O sea, sí tienen poder de razonar, sí tienen jerarquías, sí tienen un orden, pero no se les presenta como esa gran organización mundial, sino más bien como hordas, como bandas, que atacan a lugares, que los destrozan y que no dejan rastro precisamente para tapar sus huellas. Y a eso se le atribuye desapariciones de pueblos y de culturas, que los vampiros los atacan y desaparecen. Volvemos a lo mismo, es una situación de ficción mezclada con realidad. El cómic es muy interesante, de hecho, el cómic tiene una... ilustración se le llama, maravillosa. La película está bien, la película es entretenida, es el mismo actor, ¿cómo se llama el que sale con Ted? Matt Damon, ¿o cómo se llama el actor que salió en la película de Ted? Bueno, él es el héroe de la película, es muy interesante, y se la recomiendo, o sea, véanla 30 días de noche, les va a llamar la atención. Y dicen, ¿y qué tiene que ver eso con Lilith? Bueno, pues que como todo lo bueno, siempre hacen una segunda parte, y la segunda parte de 30 días de noche es extremadamente desafortunada, la película. O sea, así como les digo, vean 30 días de noche, les digo, por favor, no vean 30 días de noche 2, ¿no? Sí, es una película con bajo presupuesto, de esas que las famosas que les llamamos de cine B estadounidense. Ajá. Que pues dijeron, vamos a comprar los derechos de una película, vamos a hacer otra versión, la situamos aquí en la esquina de mi casa porque no tengo dinero para hacer un set del Polo Norte ni para ir a Alaska. Entonces vamos a decir que estamos en Los Ángeles y que ahora los vampiros andan correteando a la única sobreviviente, porque en esa película sí hay una sobreviviente que se dedica a dar conferencias, onda Walter Mercado, cosas así, ayudando a la gente a luchar contra los vampiros. Entonces los vampiros la tienen amenazada y ella durante sus conferencias, siempre al final o al principio de las conferencias, dispara luz ultravioleta y varias personas se queman, ¿no? El escenario, porque bueno, ¿no? Son vampiros. Entonces, se supone que en Los Ángeles vive Lilith, la principal o reina de los vampiros, y Lilith está cansada de que esta mujer esté revelándole el gran secreto a los demás y decide matarla. O sea, la reina de los vampiros va a perder el tiempo en una persona loca que anda diciendo a todo el mundo que los vampiros sí existen. Yo creo que sería muy absurdo, ¿no? Y de veras, la película es muy desafortunada, bajo presupuesto, ya sabes, la salsa de tomate por todos lados. Sí. En fin, o sea, películas como esa he visto muchas, no sé si me voy a salir un poco el tema. Si alguien vio 8 milímetros, que es un peliculón. Con ah, claro, buenísima. Pues hay 8 milímetros 2. Y también no, es mala. Sí, y que es pésima. O sea, esa ya caía hasta en lo porno, el soft porno. Okay. ¿No? O sea, esas películas en las que se ven como relaciones esas de cinema Golden Choice después de las 11 de la noche en cable, pero que no están teniendo relaciones, pero como que se ve y como que no, y como que, bueno, así. Entonces, así le pasa 30 días de noche, porque la escena, la única escena interesante es que Lilith, así como le hacía a Cleopatra, toma baños de belleza en sangre humana. O sea, tiene una tina gigante, preciosa, entonces ella tiene, en lugar de tener leche de burro o tener agua, tiene sangre humana, y es donde Lilith se baña para mantener su belleza y su juventud. Y Lilith sale de esa tina, obviamente desnuda, entonces es la escena más interesante que tiene la película, porque es un cuerpazo a la mujer que pusieron de Lilith, pero nada más. O sea, lo demás, de verdad, pásensela de noche. Es una película terrible, terrible, terrible, y es en relación de Lilith en las sus apariciones en el cine internacional. Hay mucho más. Dime, y dime. Mira, por acá Agustín García nos menciona una película y nos dice que Entrevista con el Vampiro se le hizo muy buena. Ah, mira, Entrevista con el Vampiro es un peliculón, ¿no? De hecho, fíjate que a los que sí saben de vampiros, les gustó Entrevista con el Vampiro, además de que obviamente si yo le pregunto a Lore o a las compañeras, amigas, van a decir, pues imagínate el duelo, ¿no? O sea, ¿quién te gusta más, Brad Pitt o Tom Cruise? Y si esos no te gustan porque los ves muy gringos, pues te pusieron Antonio Banderas. Por ¿no? supuesto, entonces, claro. Es una película muy, muy sexual. Yo creo que Entrevista del Vampiro es una película muy, muy, muy del tema gay, porque a pesar de que la gente no lo vea así, pues en realidad lo que tiene, ¿cómo se llama el personaje de Tom Cruise? Algo así. Sí. El vampiro principal, el que lo convierte a Brad Pitt, lo que quiere es un compañero. Sí. Quiere una pareja. Entonces, obviamente ahí hay una relación un poco sadomasoquista, ahora sí que se vuelve muy muy vulgar, pero te chupo, me chupas y ahí estamos, ¿no? Pues sí, la verdad. Claro. Entonces, él se aburre, Brad Pitt se aburre de él, porque él dice, bueno, yo, qué padre la vida eterna, pero yo estoy aburrido, y es cuando creo un niño. Es Lestat de Lincourt, es el personaje de Tom Cruise. Ándale. Pero bueno, a lo que voy, o sea, independientemente de esta situación, yo la parte más interesante de Entrevista con el Vampiro, ya déjate todo, la belleza de estos chicos, la película está muy bien llevada, muy bien hecha, es cuando te hablan de las reglas de los vampiros, ¿no? De que no puede haber vampiros niños. Uh-huh. Que eso lo quiso retomar esta... Ay, por favor, Crepúsculo, mira, no, ni la voy a mencionar. Me da coraje. Crepúsculo me da coraje, es una verdadera falta de respeto a la gente. Pero bueno, las niñas me van a acabar, van a decir, no, es que es la mejor película de todos los tiempos, como alguien me dijo una vez, ¿no? Es la mejor película que he visto, dijo, híjole, perdón por El Padrino, perdón por tantas películas, ¿no? Una película de todos los tiempos. Mira, una vez, esta es una anécdota rápida que les voy a decir, yo daba clases de cinematografía en la universidad, mejor no digo dónde porque lo voy a... Ok, bien. En una universidad de aquí, de la Ciudad de México. Y les encargo, por favor, díganme, porque era una clase de guión, más que de cinematografía. Entonces estábamos hablando de la época del cine mudo, etcétera, etcétera, y las grandes películas. Y dije, por favor, háganme una lista cada uno de cuáles han sido las 10 películas que han cambiado su vida y cuál es la mejor película que han visto. ¡Oh, Dios mío! Y llegó una chica, ya sabes, la más bonita, la más guapa de mis alumnas, diciéndome, profesor, es que la película más grande y más bonita que yo he visto fue la de La Roca. ¿Cómo que la de La Roca? Sí, la película Roca. Ah, The Rogue, con ¡ay, se me fue! ¿Con el que fue mucho tiempo James Bond? Sin Connery y Nicolas Cage. Ok. Yo me quedé en la torre. O sea, y le digo, ¿y esa película cambió tu vida o te enseñó algo? Sí, me enseñó que yo me quedé en la torre. O sea, imagínate, entonces es lo mismo que me pasa con Crepúsculo. O sea, cuando me dicen, es la mejor película de la historia, digo, en la torre, como tanto cine, tantas buenas películas, tanto cine ruso, alemán, español, mexicano, brasileño, y llegan y me dicen que la mejor película del mundo es Crepúsculo. Perdón, o sea, me salgo un poco de Lilith, una disculpa Lilith, pero Crepúsculo, por favor, no, no. Okay, bueno, una vez aclarado el tema de Crepúsculo, en las reglas de por qué los niños, porque también en Crepúsculo lo mencionan, no pueden ser vampiros, es porque no puede ser que un niño nunca envejezca. O sea, exacto, el niño va a crecer en lo mental, pero no en el físico, y también se vuelven inestables porque se vuelven más violentos. Exactamente. ¿No? Los hijos de Lilith también son muy violentos en su etapa infantil. De hecho, los pequeños demonios son mucho más peligrosos que los demonios mayores. Uh-huh. Y la gente dirá, ¿cómo es posible? Porque pasa como con un niño, como un adolescente. Tú cuando eres adolescente, cuando eres niño, no mides el peligro. No mides para nada el peligro. Así. Entonces, definitivamente, al no medir peligro, al no saber qué va a pasar, tú sientes... te sientes el rey del mundo. Claro. Y es lo que pasa con los demonios. Y un poquito, no sé si tuviste la película de Constantine. Sí, por supuesto. Esa película sí me gustó. Bueno, el hijo del diablo, uh-huh. Constantine. Ahí no lo tocan, pero también Constantine también es un cómic. Claro. Es basado en una obra también literaria. Incluso lo hicieron anime también un tiempo. No me acuerdo el nombre del anime, pero lo hicieron por un largo tiempo. Y estaba bastante apegada la película al anime. Al anime. Uh-huh. Pues bueno, Constantine, precisamente la madre, ya ves que sale un demonio, que es uh-huh. el hijo del demonio, que quiere entrar y quiere penetrar el mundo a través de esta chica que es la vidente. Ajá, Rachel Weisz. Exactamente. Este hijo del demonio es precisamente el hijo original de Lilith. Así es. Nomás oye, pero Keanu Reeves dos veces hijo del demonio, ¿eh? Oh, claro, es el mismísimo. Bueno, no, Keanu Reeves en esta segunda es el que lucha contra el hijo del demonio. Claro. La que estás mencionando es precisamente la del abogado del diablo. Exacto. Muy buena, el abogado del diablo. Sí, también. Luego hablamos del diablo, pero sí, no, muy no. buenas, películas. No, estamos hablando de su señora, ¿no? Digo, claro. Perdón. Digan que digo que las mujeres son malas. Ah. Bueno, volviendo al tema de Lilith, o sea, es que nos desviamos un poco del cine porque obviamente para que la gente vaya viendo que el personaje de Lilith ha estado presente en muchas películas. Y tú tocaste ahorita un tema sobre el vampirismo, sobre el mito de Judas. Así y también les voy a dar rápidamente para que puedas hablarnos un poquito de lo de Judas y el vampirismo. Esto está representado en una película que se llama Drácula 2000. Exactamente, donde es Gerard Butler el vampiro. Exacto, entonces cuéntanos un poquito de esto, ¿no? Pues en esta película de Gerard Butler llamada Drácula 2000, precisamente se hizo en esta época y hablaba acerca de cómo cuando Judas Iscariote traiciona a Jesús, qué es lo que pasa después. Cuando nosotros conocemos que él se suicida después de sentir esta gran culpa y como se suicida al anochecer en el crepúsculo, sí, está bien dicho, ¿verdad? Sí. Para el anochecer, entonces se dice que por eso los vampiros no salen de día, por ejemplo. Entonces, por esta razón. Entonces, bueno, esta película es basada en la novela original de un señor llamado Carfax Avey. Y este mismo señor se dice que es el que crea el personaje de Van Helsing tiempo después. Entonces, bueno, cuando Judas Iscariote muere, es expulsado del cielo y se va al infierno, está condenado a vagar en el mundo eternamente. Y esto explica por qué las debilidades conocidas por los vampiros, que es como la plata, porque Judas fue pagado para entregar a Cristo con las autoridades romanas, con monedas de plata, evidentemente el crucifijo, y tiene esta aversión al igual que el agua bendita. Ah, mira, pues eso está bien interesante. Fíjate que ahorita que me recordaste la situación, también se le atribuye al famoso judío errante. Uh-huh. O sea, porque se le decía el judío errante por cuando hicieron el éxodo de Egipto, ¿no? A la tierra prometida. Pero en realidad también se le atribuye a Judas precisamente por eso, porque se supone que él está castigado a vivir inmortal y vagar por el mundo toda su vida hasta el final de los tiempos, ¿no? Exactamente. O sea, aunque así fíjate es, que sí. También, volviendo al tema de esto, del judío errante y de todo esto, también hay ahí sí yo necesitaría, porque yo del Viejo Testamento he leído mucho, porque me llama mucho la atención, al igual que del Nuevo, pero hay una parte en la que hablan del famoso guardia que fue el que le dio la última estocada a Dios con uh-huh. la lanza. ¿No? ¿Cómo se llama la lanza? Es la lanza del destino, ¿no? Así es. Con la que matan a Jesucristo al final. Se supone que ese guardia que se atrevió a dar el último, pues la muerte a Dios, también es castigado y también se le atribuyen las condiciones vampíricas. ¿no? Pero ahí sí ya tendríamos que entrar. Que hablar acerca del otro tema, sí. Es conocida como la lanza del destino, o la lanza de Cristo, o la lanza sagrada. Es, pues, en todas las diferentes versiones en las que se conoce la lanza sagrada. Mira, y en el aspecto social, vamos a decir algo. Lilith nos remonta a la tan mitificada, por llamarlo así, etapa matriarcal de la humanidad, ¿no? Entonces, siempre los hombres hemos buscado una gran excusa para atribuirnos nuestros males. Los hombres, hay que decirlo, muchos de nosotros, pues somos un poco cobardes, un poco miedosos, un poco indecisos, y siempre atribuimos a la influencia negativa de la mujer. Entonces, siempre se marca como que Lilith es la presente, la que nos provoca a hacerle eso a las mujeres, a etiquetarlas de esa manera. Pero volvemos a lo mismo, o sea, no son más que simbolismos de las culturas que hacen quedar mal a la mujer. Así es. ¿No? Entonces, pues, el tema es así como que interminable. De hecho, estoy... Ahorita me estaba acordando de otra situación de en cuanto a los vampiros, en el caso de Lilith, en el cual la sangre también se le atribuye al ciclo menstrual. Ah, claro. También la sangre en el ciclo menstrual de las mujeres se le relaciona a Lilith. O sea, Lilith es la causante de la menstruación también. O sea, ella es la culpable de todos los males de las mujeres, ¿no? Del dolor... ¿cómo se llama? El síndrome premenstrual. Ajá. Los cólicos y el sangrado que tiene la mujer, porque es el castigo. El castigo y la maldición de Lilith. Entonces, imagínate, ¿no? O sea, Lilith es un elemento bien poderoso. Y claro, como en todo, es una forma muy sencilla de explicar muchas situaciones que tenemos alrededor de la vida cotidiana, ¿no? Acordémonos que los dioses, para la mayoría de nosotros en la antigüedad, pues obviamente si cae un rayo, pues es que debe haber un dios del rayo, ¿no? Sí. Si cae la lluvia, pues debe haber un dios de la lluvia. Entonces, si una mujer menstruaba, pues había que echarle la culpa a alguien, ¿no? O sea, pues es la verdad, o sea. Sí, o sea, es cierto. El hombre ha ido purificando y ha ido desmitificando muchas cosas con el paso del tiempo, pero no precisamente le ha encontrado la mejor interpretación a las cosas, ¿no? Por supuesto. ¿Algún saludo más o algo que tengas por ahí? Pues aquí todavía no nos han comentado nada, pero sé que nos están escuchando y sé que están por ahí. Entonces, ¿qué te parece si nos vamos a una pequeña pausa musical y regresamos inmediatamente para que nos compartan acerca de sus teorías que tienen acerca de los vampiros, de qué es lo que más les llama la atención o qué es lo que les gustaría saber? Porque también hace rato que hablabas del baño de sangre, hay una leyenda también que habla acerca de una mujer en un pueblo que asesinaba a sus mucamas precisamente para tener este baño de sangre. Pero ¿qué te parece si platicamos de eso regresando del corte? Claro que sí. Continúas escuchando El Espacio de Lorna. Busca esta de la Reina de los Condenados para que diga. Ahí estamos aquí de regreso hablando acerca de esta película de la Reina de los Condenados, donde estoy viendo ahorita un clip que me mandaste de YouTube, que obviamente es una mujer preciosa, esta representación de Lilith en esta película. Entonces, si ustedes pueden ver el clip en YouTube, así la buscan como la Reina de los Condenados, y la van a ver así, tal cual nos la describiste hace ratito. Exacto, fíjate que era algo que, bueno, para entrar en tema nuevamente, pues estamos hablando de Lilith, la primera demonio, o la primera mujer de Adán, o la reina de los vampiros. Entonces Lilith, ya habíamos dicho varias películas en donde se le hace referencia, pero básicamente ahorita en esta película de La Reina de los Condenados, que es una película de vampiros y rock, asocian mucho a la onda de los rockeros también con los vampiros, que eso ya alguien que sepa más, pues ya ves que la onda punk y la onda dark y la onda así es una onda oscura, ¿no? Una onda así medio oscurona, ¿no? Entonces, bueno, en esta película Reina de los Condenados se trata de un vampiro que se cansa de ser vampiro y quiere probar otros placeres de la vida y decide hacerse rockero y tener mucho éxito, y eso molesta mucho a los vampiros y provoca la atención de Lilith, y pues también hay que matarlo, ¿no? Hay que desaparecer a este príncipe vampiro. Y muy buena película. Y buscando esto, les queríamos comentar sobre la serie True Blood, ¿no? Que por lo que veo corrió también en HBO. Y pues se la recomiendo, ¿no? Porque yo no he visto esta serie, pero ahorita acabo de ver una escena en... No, está cañona la escena. Interesantísima. Entonces, vaya, lo que me llama la atención es esta representación que ya les había yo platicado y que no recordaba, pero efectivamente el famoso baño de sangre en el que siempre se le asocia a Lilith, de que surge de la sangre, y en estas tres películas que hemos mencionado, como La Reina de los Condenados, como en 30 Días de Noche 2, o como en True Blood, efectivamente Lilith siempre emerge de la sangre, ¿no? Volviendo al tema de la menstruación y todo esto, de que siempre se le asocia a Lilith con la sangre, ¿no? Es una vampiresa, es un demonio, pero siempre en relación de la sangre. Y volviendo un poquito a Beowulf, que ahí sale de un lago, pero la escena es muy similar, o sea, claro, siempre está oculta en algo líquido y de ahí emerge. Así es, pues es muy interesante. A ver si Alfredo nos tiene aquí algún comentario sobre la película. Claro, a ver. A ver, mira, Alfredo nos va a dar un poquito la ficha técnica de esa película. Sí, sí, sí. Sí, dice, La Reina de los Condenados es exactamente una de las primeras vampiras conocidas, tal y como nos cuenta en un libro Anne Rice y sus crónicas vampíricas. En esta película el personaje es interpretado por una... actriz que falleció. La peli está narrada por Lestat, este personaje interpretado por Astor Thompson, y es en teoría la continuación de Entrevista con el Vampiro. Volviendo a las segundas partes churras, ¿no? Claro. La historia es sencilla. Lestat ha permanecido descansado en su tumba durante siglos porque no le apetecía vivir, pero por fin descubre un mundo en el que él puede ser alguien importante y decide unirse junto a unos chicos a una banda de música, que en este caso es rock. Uh-huh. Entonces cuando Lestat salta a la fama como una estrella de rock, hace un llamamiento a todos los vampiros que pululan por la tierra para reunirse. Aquí comienza la historia que nos habla del pasado de Lestat y de cómo llegó a ser un vampiro. Y surge la duda de si elegir ser vampiro o no, con la ventaja de la inmortalidad. Wow. Fíjate que la historia tiene mucho parecido, o tiene muchas situaciones como la de Entrevista con el Vampiro, pero vaya, no lo es. O sea, lo único que se basa es en el nombre del Lestat. Es que el Lestat es un nombre común dentro de los vampiros, o sea, es como el decir Drácula, ¿no? Okay. Lestat es un nombre ya muy utilizado por los vampiros, ¿no? De hecho, bueno, aquí estoy viendo que tiene varias películas que les podemos mencionar. Que está, como ya dijimos, Blade, está Abierto hasta el Amanecer, que es de este Robert Rodríguez, que ahí, ¿sabes quién es Lilith? Se me había olvidado esa película. Salma Hayek es claro. Lilith. Lilith es Salma Hayek, ella es Lilith, o sea, ella es la reina de los vampiros, es nuestra reina azteca, Lilith. Mm. Entonces digo, si no han visto Del Crepúsculo al Amanecer, no esperen una gran película. Robert Rodríguez es un gran director con un estilo muy controversial. A mí me gusta Robert Rodríguez, yo lo admiro, y se juntó con un tipo llamado Quentin Tarantino, que es un genio del cine. Sí. Hicieron una película muy churresca, pero es que el que lo entienda bien, esa película es un homenaje a esas películas del santo contra las vampiras, del santo contra las mujeres lobo. O sea, es una parodia de una película, sí, llevada un poquito a lo serio, pero es una parodia. O sea, entendamos que es un chiste. O sea, hay gente que dice, es que Robert Rodríguez es muy mal director porque no vieron Machete, es horrorosa. Son parodias. Se está burlando del mismo, porque el que ha seguido la carrera de Robert Rodríguez y entiende que, por ejemplo, ¿cuál fue la película que hizo de un cómic Robert Rodríguez? Muy interesante. Ay, se llama... Bueno, Robert Rodríguez también hizo la de Depredadores, no sé si viste. Depredadores. Ah, claro, sí. Peliculón. Y la película esta del cómic de Robert Rodríguez, no me acuerdo cómo se llama, pero se llama La Ciudad del Pecador, Sin City. Ya. Es un cómic buenísimo. Y tú ves Sin City, tú ves Machete, o ves Del Crepúsculo al Amanecer, y no puedes creer que sea el mismo director. Pero es hasta que no entiendes el concepto de la burla, del juego que hace Robert Rodríguez, es cuando puedes entender. Porque es como el que ve el mariachi, ¿no? O sea, dicen, ay, es que cómo puede ser que al mariachi le den un premio. No, es que el premio es que lo hizo con 3 pesos, ¿no? Y que lo difícil de llevar una narrativa y llevarlo a la comedia no es sencillo. ¿no? Un tema tan difícil como es el del narcotráfico en México. Entonces, bueno, ¿a qué voy con la expresión de Salma Hayek? Bueno, pues que ahí está Lili nuevamente representada en El Crepúsculo al Amanecer con esta actriz, y obviamente nuevamente es una mujer muy bella, como nos mencionabas de la película anterior, que es la de La Reina de los Condenados. Y también hay una película que esa se me estaba olvidando, que se llama Vampiros, de John Carpenter, uno de los grandes directores de todo el género este del gore y del terror. ¿Sí viste Vampiros de John Carpenter? No, fíjate que no la vi, pero me suena, a ver, cuéntame un poquito de la trama. Bueno, te voy a contar, es un chico que por X o Y situación llega a un motel, y en ese motel hay unos vampiros, es mordido y se empieza a convertir, y en ese periodo de que es mordido, llegan unos cazavampiros, que el jefe de los cazavampiros es este actor, se llama Woods, James Woods. No sé si ubiques a James Woods. Bueno, les voy a dar películas de referencia, es el villano en la película de Sylvester Stallone, el especialista. Ok, que es, ya. Uno de bombas, ese actor es James Woods. El villano, ¿no? También salen otras tantas más. Bueno, James Wood es el líder de los cazadores de vampiros, y que van en busca también de Lilith y del gran nido de los vampiros, ¿no? Entonces, obviamente la película se desarrolla en el desierto de Nuevo México, y pues todo es un poco clima chicanón, por llamarlo así, porque habla de la cultura un poco Tex-Mex, ¿no? De hecho, ahí llegan a una zona en la que hay una iglesia muy tradicional como de los pueblitos mexicanos, donde hacen el gran enfrentamiento y la gran cacería contra los vampiros. Entonces, si tienen chance de ver también Vampiros de John Carpenter, les recomiendo Blade, obviamente la película que les dijimos de La Reina de los Condenados, 30 Días de Noche, la parte 1. Si quieren ver a Lili, pues vean la parte 2, no, después no me reclamen. Sí. Y tú tenías ahí otras películas de vampiros, ¿no? Pero no sé, ahorita veme diciendo a ver en cuáles. Claro, mira, está obviamente Underworld. Claro. Está Van Helsing. Uh-huh. Está Underworld Evolution y Underworld 3, que ya ahí es la rebelión de los licántropos, que los hombres lobo es otro tema. Evidentemente también está Drácula de Bram Stoker. Bueno, fíjate que en Drácula de Bram Stoker, ¿sabes qué libro es muy bueno? Y creo que nadie lo menciona, de hecho no se le ha dado el lugar que se merece, que ahí el lugar de Lilith lo ocupa Mina. Uh-huh. Si la gente que vio o leyó el libro original de Bram Stoker en la película, se muere Drácula, pero Mina sobrevive. Sí. Y Mina sufre por la muerte. Mina es la mujer que supuestamente se volvió a encontrar Drácula y la rapta, ¿no? Mina es mordida originalmente y aquí no es como ya se murió el perro y se acabó la rabia. Se supone que en el segundo libro de Bram Stoker, que habla sobre vampirismo, es la historia de Mina y de cómo ella se convierte en la madre de todos los vampiros. Entonces ella se convierte en lo que vendría siendo Lilith, porque ahí te señalan que la historia de Drácula no te la señalan ni como lo hemos pensado que es el hijo del demonio y Lilith, sino él te señala que era un caballero de las cruzadas que defendía de los infieles la zona de Rumania, y que al encontrar que su amada muere, repudia a Dios, y al repudiarlo hace un pacto con el diablo, comiendo sangre humana, y se convierte en el empalador, ¿no? En esa criatura monstruosa que a la vez es Drácula, ¿no? Entonces ahí le dan otro origen, y se supone que Mina, en la obra original, en la segunda parte, ella queda preñada por Drácula, y ella lleva en su interior al que será el final, ¿cómo le llamamos? El anticristo, ¿no? Uh-huh. El que va a ponerle fin al mundo. Ese libro de Mina, yo tuve la oportunidad de leerlo, pero yo lo leí en idioma inglés. Lo leí más o menos en 1995. Entonces, por eso no puedo tener una referencia ahorita total. Pero el libro es muy bueno. De hecho, no sé si existe el libro en español. Yo lo compré en Estados Unidos. Me llamó, la portada me llamó y la contraportada me convenció. Entonces, lo compré inmediato. Es un libro de esos chonchotes clásicos americanos bestseller. Voy a buscarlo, lo debo tener por ahí, ese libro de Mina, y después en otro programa les daré la ficha, porque vale mucho la pena. El libro es mejor, yo pienso que la historia de Mina es mejor que la propia historia de Drácula, y sin embargo nadie le dio el peso. No sé si será porque pues volvemos al machismo, ¿no? Dijeron, no, ¿cómo va a ser la más interesante la mujer que el Conde Drácula, ¿no? Claro. Aparte, el Conde Drácula nos ha dado para películas millones, o sea, tenemos Dráculas hasta nacionales, ¿no? ¿Cómo se llamaba este hombre que hacía de Drácula en México? Uy, con una voz hermosa, ahorita no recuerdo el nombre, pero tuvimos nuestro Drácula mexicano, ¿cómo no? Sí, un Drácula maravilloso, ¿no? Y el famoso este señor americano, ¿cómo se llama? Belushi. Donald, ¿cómo se llamaba este hombre? Sí, Drácula, sí. ¿Qué hace la voz? Él también en el video. Bela Lugosi, me dice aquí Alfredo. Ese es el Drácula, más Drácula de todos los Dráculas, ¿no? Aquí incluso también, así como Bela Lugosi, que fue un Drácula maravilloso, también no sé si tuviste una película que se llamaba en inglés Love at the First Bite, y en español significa amor a la primera mordida. Ajá. También con un actor maravilloso que es, haz de cuenta, como si fuera ¿cómo se llama? Mauricio Garcés, haz de cuenta, pero americano. Genial la película, genial. Es una comedia de lo que sería un vampiro en los años 80, ¿no? Que no conoce nada, no sabe de nada, de que quiere morder a alguien y se encuentra de que la mujer que eligió era un transvesti, de que ya no pueden morder a nadie porque pueden tener sida. O sea, imagínate, ¿no? O sea, claro. Mira, por acá nos dicen que fue Guillermo Murray. Guillermo Murray, mira qué buen. Gracias, Leonor nos dices. Muchísimas gracias. Obviamente en el cine nacional sí hay una mención de Lilith, pero no le llaman Lilith. Es el santo contra las mujeres vampiro. No sé si alguien vio esa película. Es un peliculón, o sea, aunque todo el mundo se va a reír. El santo contra las mujeres vampira es la película más ridícula que yo he visto, pero es un peliculón. O sea, es un peliculón. Si alguien tiene la oportunidad de ver El santo contra las mujeres vampira, yo esa película la vi obviamente de niño en cine, el canal 4, ¿no? Pero yo la volví a ver en un ciclo que hubo en la Cineteca cuando se cumplieron X años de las películas de luchadores. Se hizo una muestra en la Cineteca y pasaron durante una semana una muestra de puras películas de luchadores. Y cuando volví a ver El santo contra las mujeres vampiro, dije, no lo puedo creer. O sea, ¿qué peliculón? O sea, el concepto de un imperio totalmente dominado de mujeres, donde Drácula es un esclavo de las mujeres vampiro, porque esa gran vampira, que no recuerdo, aquí no le llamaron tampoco Lilith, pero también está representada ahí, se da cuenta que ¿por qué va a obedecer a Drácula? Drácula es un viejito, es un loco, es un vampiro que no sirve para nada, y las mujeres son las que tienen que dominar. Entonces volvemos al tema feminista, las mujeres atacan a los hombres y los destruyen porque son las que deben, y solo las mujeres son las dignas de ser vampiras, no los machos, solo las mujeres. Un poquito tomado el concepto de Lilith. Entonces, bueno, ya tocamos el tema bíblico, babilónico, histórico, social, cultural, y pues estamos cerrando el espacio de Lona con temas de cine, pero eso nos ayuda mucho. Yo mucha gente luego me critica, ¿por qué todo lo relacionas a una película? Ya lo dije la vez pasada en el programa de Charlas con Coco. Porque es más fácil. O sea, si yo les hablo de Bela Lugosi, si yo les hablo de una película como las que hemos hablado, es cuando tú empiezas a echar a girar la ardilla, a tu cerebro empieza a correr y dicen, sí, cierto, es que yo lo he visto, es que tiene razón. Y no porque me den la razón, sino porque les permite a ustedes pensar y asociar temas, y poco a poco van desarrollando sus cualidades de investigación. Entonces, es algo bien, bien bonito. A mí me encanta, por ejemplo, por eso el espacio de Lorna, porque yo luego cuando veo cómo invita a la gente y cómo viene a desarrollar un tema, obviamente son gente muy especializada y gente que sabe perfectamente bien su situación, pero a mí también me gusta cuando, por ejemplo, en esta oportunidad que me da Lorna, que podemos hablar con ustedes de una manera más tranquila. Así es. Y menos elevada, porque a veces, okay, yo entiendo que los arcanos mayores y que la luz y la oscuridad, sí, eso es muy, muy claro y muy importante, y también lo he leído y me encanta, pero también es más fácil explicarle a la gente como, si viste la película Constantín, es la lucha entre la oscuridad y la luz, porque hay aquí un... Entonces, la gente dice, ya entendí. De hecho, la vez pasada que tuviste la invitada, ¿cómo se llamaba tu invitada? Isabel de la Peña. Isabel de la Peña dijo cosas bien interesantes, incluso iba a hablar de los niños índigo, ¿no? Exactamente, niños índigo, niños cristal, niños arcoíris, hay de todos colores. Inmediatamente fue cuando yo te dije la referencia de Matrix, ¿no? Claro. Porque se está basada en esa situación de ver más allá de lo evidente, ¿no? Uh-huh. Un poquito Thundercats, ¿no? O sea, vamos a ver un poquito más allá de lo evidente y no nada más verlo así. Pero bueno, sigamos con el tema de Lilith, ya nos queda poco tiempo. Sí. realmente no sabemos nada de Lilith. O sea, vamos a ser honestos. O sea, lo que está escrito a pedazos. Hay muchas cosas que relacionamos. No hay un... hay quienes afirman que hay un... que en los rollos del Mar Muerto, que son los famosos capítulos que no se han tomado en cuenta en la Biblia ni en el Antiguo Testamento, se le atribuyen a los rollos del Mar Muerto a una secta judía que se separó tanto del catolicismo como del cristianismo. Los ortodoxos, por ejemplo, toman mucho parte de esos rollos del Mar Muerto. Se supone que son esos salmos o esos versículos que no quisieron agregar en la Biblia. Según tengo entendido, Constantino, que fue el que tomó el control de la Iglesia Católica en Roma, decide adoptar la religión no por situación de convencimiento, sino por popularidad. El Imperio Romano estaba a la baja, el cristianismo había crecido mucho y se dio cuenta que los mayores líderes políticos eran cristianos. Entonces, antes de que se le subieran a las barbas al César, decidió formarse él como el primer papa. Decidió él instaurarse como el líder de la iglesia y hacer que los reyes de ahora en adelante fueran los líderes espirituales de su pueblo. Entonces ahí desechó, o sea, él llevó un concilio, y en ese concilio, para hacer la Biblia o el Nuevo Testamento, se tomaron solo en cuenta las sagradas escrituras de algunos que, a su parecer, de Constantino y de muchos especialistas, no contrapunteaban con el gobierno en ese momento de Roma. Exacto. Porque obviamente en esos rollos decían cosas que no les convenían a los romanos, y en esos rollos se supone que es el único registro donde se habla realmente de Lilith. Y pues nosotros no lo conocemos porque está totalmente borrado. Entonces, hay una brevísima mención, ¿no?, en el famoso libro de Isaías, ¿no?, que la Biblia cristiana no dice nada, pero nada, se los digo en serio, sobre esta primera dama o primera mujer mítica, ¿no? Entonces, Isaías sí menciona que hubo una mujer antes de Adán, pero no le pone ni nombre ni papel, porque volvemos al tema. O sea, como una religión que te está diciendo que el divorcio es negativo, te lo puede mostrar como que el mismo Adán tuvo, si no un divorcio, porque no estaban casados, el matrimonio se inventó muchos siglos después, ¿no? Para eso están las famosas bodas de ¿dónde son? ¿Las bodas de dónde? Caná. De Caná, las bodas de Caná. Pero ya el concepto de vivir con pareja y con una sola pareja toda tu vida ya lo había inventado, supone que Dios, en el paraíso, y cómo es posible que ahora nos expliques a todos de que hay un divorcio, ¿no? Entonces, eso es lo que digo, no sabemos realmente nada. O sea, son fragmentos, son apariciones de este ser místico en muchas culturas, que yo, eso es lo que voy a cerrar el programa diciéndole a la gente e invitarlos a que hagan su propia investigación, que no se limiten a lo que escucharon el día de hoy. El tema les va a llamar la atención, les va a interesar, todo lo que sea cultura es útil. Claro. Yo entiendo que mucha gente nos va a decir, ay, esto es, a lo mejor dijeron puras tonterías, y no, o sea, yo creo que la cultura es importante, y sobre todo ver las asociaciones con las culturas, ¿no? O sea, nuestra propia, ¿cómo se llamaba? Nuestra diosa de la muerte y de la fertilidad a la vez, Coyosauxtli, ¿sí?, en los aztecas, también tiene mucho de Lilith. Es una mujer poderosa, guerrera, que en una guerra, en una lucha, pues ya ves que es partida, es desmembrada, ¿no? Claro. Es castigada siendo desmembrada, pero ella da a su vez el origen a ese hijo que va a tirar al dios principal en la cultura azteca. Entonces, esa mujer diosa, esa mujer poderosa, como antes del programa te comentaba de la diosa Kali. Ah, ¿no? Claro, también. Es una diosa guerrera, es una diosa sangrienta, es una diosa que exige sangre como primer pago. Yo creo que hay que ser conscientes de que toda religión, toda cultura, todo cuento está basado en una cierta creencia humana. Entonces, acordémonos que las religiones no se equivocan, los que nos equivocamos somos los que las interpretamos o los que las escribimos. Entonces, con esto hay que entender que si tenemos un poquito la mente abierta y le damos un lugar a esta mujer llamada Lilith, pues podemos a lo mejor embonar muchas cosas que nos quedan huecos en esas situaciones, ¿no? No, como digo, no es una excusa para todo lo que no entendamos, se lo echamos la culpa a Lilith, ni tampoco es, ya sé por qué mi mujer es tan mala conmigo, seguramente tiene a Lilith de sombra. No, tampoco. Pero sí entenderlo, ¿no? Entender que yo pienso que así como la mujer tiene a Lilith, pues nosotros tenemos que tener a alguien. Porque claro. Porque los hombres, no me digas que la furia que sacamos también nos la produce la mujer, o sea, qué fácil, ¿no? Si un hombre le pega a una mujer, es que Lilith la influenció y ella me hizo enojar y por eso me la soné. No, pues no. Así como no. O sea, yo pienso que ahí tenemos una bestia también nosotros que nos agrede, que nos ataca, que también fue mencionada, ¿no? Se supone que Lucifer, en miles de películas ya también tocaremos a Lucifer, se supone que es nuestro gran tentador del hombre, ¿no? O sea, Lucifer es el que nos está diciendo toda la vida, sé malo, no respete las reglas, pero más que nada te dice que libre albedrío es un cuento, que libre albedrío no es, o sea, es una forma en la que Dios te deja hacer lo que tú quieras para que tú te hagas responsables de los actos, y el diablo te dice que no, dice que libre albedrío es culpa de Dios, ¿no? Que si tú puedes hacer lo que quieras, entonces ¿por qué te castiga? Claro. Tú debes de gozar todo, porque no tienen por qué castigarte, pues ¿para qué te lo ponen? De hecho, así lo menciona en la película esta, El Abogado del Diablo, le dice, puedes ver, pero no puedes tocar, puedes tocar, pero no puedes probar. Entonces, ¿para qué te lo dio? O sea, ¿para qué te da los sentidos, para qué te da los placeres si te dice que todo está prohibido y que es muy injusto el libre albedrío, que el libre albedrío no existe, es simplemente un castigo eterno que le dio al hombre de elegir entre el bien y el mal? Porque uh-huh. Se supone que si Dios creó todas las cosas, pues no tendría por qué ser malas las drogas, malo el alcohol, malo el maltrato, porque se supone que ¿para qué lo crea Dios si tú sabes que eres un ser imperfecto y eres un ser débil, ¿no? Entonces, bueno, yo supongo que así como a las mujeres se les atribuye, se les acusa de tener a Lilith a su lado o de ser Lilith la causante de los males, pues los hombres tenemos que tener algo a nuestro lado que nos provoque ser malo con las mujeres y que las mujeres quieran reaccionar. Yo no acuso a Lilith de haber reaccionado ni de haberse negado a ser sometida por Adán, porque yo le preguntaría a Adán, si yo le pudiera preguntar, oye, ¿y quién te dijo o quién te convenció de que tú eras un ser más superior o un ser único y especial y que esta persona tenía que ser tu esclavo? O sea, esa es la pregunta, no la pregunta de por qué Lilith se liberó, ¿no? Porque es lógico, si a ti, a cualquier persona con sangre en las venas, cualquier animal incluso, que tú maltrates y que tú lo quieras someter, va a llegar un día en el que te va a decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llego. Claro, entonces, definitivamente. Obviamente es muy bonito contar la historia de que Lilith se negó a tener relaciones sexuales con Adán, por lo menos como él quería, ¿no? Ajá. Pero volvemos a ese sometimiento, ¿no? Alguna vez una psicóloga feminista me dijo que el acto sexual en sí era una agresión a la mujer, y yo me quedé así un poquito impactado, me dijo, sí. Es que el propio concepto natural de la penetración es una agresión al cuerpo de la mujer, porque la mujer es la que tiene que ser penetrada, porque no es el hombre, ¿no? Y ya cuando lo ves desde ese punto de vista dices, ah, pues creo que sí, la naturaleza se equivocó, ya pone, o sea, eso en el lado estricto de la palabra femenina, pero ya viendo en el lado romántico, bueno, pues es la unión de dos parejas, es la forma de complementarse, la forma de embonar el hombre y la mujer, ¿no? Pero bueno, en fin, Lilith nos dio para una tarde muy agradable. Yo claro. Te agradezco, como siempre, Lore. No, yo te agradezco a ti, porque la verdad es que nos tuviste incluyéndome así como que escuchando todo esto, todas estas leyendas, informándonos acerca del cine, de qué es lo que nosotros podríamos encontrar ahí, que quién sabe qué fue lo que buscaban los productores, los directores, los escritores, los guionistas, etcétera, producir en los espectadores al ver a este personaje representado, que obviamente es sensualidad, es, podríamos decir, pecado, es pues digamos que es el lado de la mujer, de alguna forma podríamos llamarlo reverde, sensual, y que es, podríamos decir, inalcanzable para los hombres también, a menos que ella quiera, obviamente. No, y una pregunta que te tenía yo, se me olvidó preguntarte, me comentaste ya para cerrar tu programa, ¿no? Uh-huh. De una leyenda de una mujer o de un acaso, ¿qué me dijiste? De una asesina. Sí. Ay, sí, pues mira, ahí les voy a contar rápidamente esta historia, y se trata de una señora que se llamaba Ersebet o Isabel Báthory, que se le fue conocida como la Condesa Sangrienta, porque ella tenía la afición de secuestrar y torturar muchachas o a sus sirvientas para utilizar su sangre y conservar su eterna juventud. Y bueno, dicen que eso atestiguaron pues bastantes personas que siguieron su proceso. Imagínate, esta señora nació por allá de 1560 en Hungría. Imagínate esta Hungría en la Europa feudal, donde aquí si eras aristócrata, pues bueno, ya estabas del otro lado, ¿no? Pero si no, pues si eras sometido a todo lo que el señor o la señora feudal querían hacer contigo, ¿no? Para poder tener dinero, para poder tener tus tierras. Entonces, si vemos Hungría de cierta manera salvaje, en este entonces, pues desafortunadamente, pues puede ser que sí sucedieran este tipo de situaciones, y además acordarnos que en esta época, pues también existía la Inquisición en diferentes lugares de Europa. Entonces, bueno, dicen que esta señora, pues tenía diferentes sirvientas que trabajaban en su casa, que eran siervas y campesinas, quienes en esa época, pues ya saben, eran tratadas como objetos. Uh-huh. Exactamente. Entonces, los rumores de que cuando iban a trabajar muchachas con esta señora, Báthory, empezaban a desaparecer, y que siempre elegía a las que eran más bonitas, a las que eran más simpáticas, a las que eran de buena familia. Y obviamente la condesa Báthory, pues se hacía, podríamos decir, inocente ante el rapto de estas muchachas, porque ella obviamente aseguraba que se escapaban con hombres o que se habían ido por su propia cuenta a otro lugar. Pero dicen que otros sirvientes se empezaron a dar cuenta que ella las encerraba en un calabozo especial de la casa, al cual solamente ella tenía objeto. Bueno, casa, castillo, sí, ya se imaginarán. Sí. En estos lugares, o sea, ahora sí que todo el ambiente europeo en Hungría. Entonces, bueno, dicen que uno de los soldados, llamado Turso, entró al castillo. Ajá. Y empezó a encontrar así como que cierta resistencia de otros soldados que estaban ahí, que eran obviamente cómplices de esta señora. Entonces él empezó a indagar, empezó a buscar, y encuentra en uno de los lugares secretos del castillo, una especie de calabozo, empieza a encontrar los cuerpos desangrados de todas estas doncellas, desafortunadamente pobrecitas, porque también encontró instrumentos de tortura y puras cosas horrorosas en este lugar. Entonces se dice que este soldado Turso evidentemente denunció de inmediato a la condesa Bator, y obviamente se le enjuicia a esta señora, es condenada a cadena perpetua. Dicen que tapiaron la habitación en donde ella vivía, porque al ser condesa obviamente se negaba a ser sacada de su palacio, removida a un lugar donde había gente obviamente inferior a ella, ¿no? Entonces, pues en el juicio dicen, ah, muy bien, no quiere salir de su casa. Pues entonces tapiaron su habitación durante 4 años, sin que entrara la luz del sol, sin que entrara absolutamente nada. Y entonces dicen que encontraron a esta mujer, pues 4, casi 5 años después, toda hambrienta, completamente helada, y alimentándose de las ratas que estaban en la casa bebiendo su sangre. O sea, imagínate qué cosa tan espantosa de esta señora, y evidentemente después, pues, de esto, pues, procedieron a eliminar a esta señora para que pagara la culpa de haber desaparecido a tantas y tantas doncellas, ¿no? Entonces, obviamente, es uno de los primeros casos clínicos que se conocen como de una mujer psicópata, claro. También como una mujer que hacía magia negra para poder mantenerse joven y bella, porque dicen los testigos de aquella época que era su forma de mantener la eterna juventud, beber esta sangre, darse baños de esta misma sangre también, mientras arrancaba, o sea, esto que voy a decir es horrible, ¿no? Torturaba a sus sirvientas y cometía actos atroces que dicen que no los narran porque serían muy difíciles de creer, y que piensan que esto fue lo mínimo que pudieron hacer con esta señora, porque se merecía obviamente más castigo. Pero bueno, fue en esta época del año de 1560, la condesa sangrienta Elizabeth Báthory. ¡Qué horror de historia! ¿No? Sí, no, y yo creo que esa sola mujer tendría para dar un programa sola, ¿eh? Sí, no, qué miedo. Analizar, o sea, esto desde el punto de vista psicológico, esotérico, místico, ¿no? Uh-huh. No, interesantísimo el relato, fíjate. Así es. No, y hay una imagen de la señora ahí, si ustedes la buscan, búsquenla como Elizabeth Báthory, como la condesa sangrienta, y van a ver algunas fotografías que están de miedo total. Y bueno, obviamente, afortunadamente, siempre existe ese lado de luz. En este caso, el soldado que se enfrentó a todo para poder atrapar a esta señora, ¿no? Entonces, ahora sí que siempre, afortunadamente va a haber ese lado de justicia, ese angelito que se aparece para poder terminar con este tipo de situaciones tan espantosas. Fíjate que ahorita que me dijiste, me puse a buscar esto de la condesa sangrienta. Se me hace muy interesante lo que me dices de las imágenes. Se me hace más interesante que aquí viene el famoso mito del Bloody Mary. Claro. Mira, que oye, después hacemos un programa, ¿no? De la condesa sangrienta. Ya me abriste la puerta a otra investigación, ¿eh? Le voy a dedicar un rato a esta señora porque está muy, muy complicado lo que me cuentas. No, horrible, horrible. Ya veo que hay libros, ya veo que hay estos, incluso hay una película. Yo creo que amerita una investigación, ya amerita un por lo menos una hora de un espacio de Lorna por ahí. Claro, por supuesto. Y a ver si conseguimos a alguien que nos hable más de vampiros y de otra visión, porque, mira, yo alguna vez, si te acordarás, hicimos un programa. Claro. Yo quería hacer una entrevista con un vampiro, ya ves que hay gente que se presume vampira. Claro. De hecho, en Nat Geo vi un programa de estos de Tabú, donde se presentan unas personas aquí en México que se presumen vampiras. Entonces, pues déjame ver qué puedo conseguir, a ver qué consigo por ahí y a ver si hacemos un espacio de Lorna vampiresco. Ay, sí, no. Y bueno, quiero contarles que yo conocí la historia de esta señora porque me parece que hace 2 años aproximadamente hubo una exposición aquí en uno de los museos del centro histórico, ahorita no me acuerdo bien cómo se llama, pero se llamaba la Exposición del Miedo. Y en este lugar te contaban acerca de todas estas personas que se conocieron y se hicieron famosas por ser personas, obviamente, psicópatas, por ser personas traumadas, hablando desde lo que es un fantasma, un zombie, vampiros, híjole, es que hay tantas criaturas de ese lado de la oscuridad tan horribles. Entonces entrabas a este museo y conocías acerca de cada una de estas cosas, las torturas, los mitos griegos, por ejemplo, todas estas criaturas, monstruos, el monstruo del lago Ness, tantas, Medusa, por ejemplo, de dónde venían. Otro ejemplo también es qué sacrificios hacían los celtas, por ejemplo, que había celtas buenos, había celtas malos. Entonces, es una cosa bastante interesante. Y en el área de los vampiros, precisamente, se encontraba esta señora, Elizabeth Báthory, y además en esta exposición tú veías la tina de la señora con la sangre, así entrabas a un cuarto que era el cuarto de baño de Elizabeth Báthory, que obviamente te daba un escalofrío espantoso, porque aparte ponían un maniquí allá adentro, bueno, no un maniquí, sino una de estas figuras de cera horribles, donde estaba dándose su baño de sangre esta señora. ¡Qué impacto! ¡Wow! Pues está súper interesante. Oye, vamos a buscar más de Isabel Báthory, ¿eh? Vamos a hacer algo. Así es. Súper, súper, súper interesante, mi querida Lore. Ay, sí, y bueno, pues, ¿qué crees? Ya se nos acabó el tiempo del espacio de Lorna. Espero que les haya gustado, que se les haya hecho, pues, bastante interesante este programa, porque es de las primeras veces que empiezo a tocar este tipo de temas, porque, bueno, una cosa son los fantasmas o seres desencarnados que nosotros tratamos de enviar a la luz y mandarles bendiciones y que los ángeles los guíen, y otra cosa son estas criaturas que fantasía, realidad o ficción. No sabemos si existen, ¿no? Que ya no hay forma de sacarlas a la luz. Exactamente. Entonces son temas bastante interesantes y yo te agradezco muchísimo el que te hayas quedado después de las charlas con Coco para platicar con nosotros tan ampliamente acerca de lo que son los vampiros, acerca de toda esta historia tan interesante de Lilith, y también, pues, obviamente agradecerte por el respeto hacia todas nosotras, hacia todas las mujeres, sin pues pretender ni ser feministas, ni ser sumisas, sino estar siempre como que en el centro, ¿no? Como que en la equidad. Así que muchísimas gracias, Carlos Demir. Gracias a ti, Lore. Yo te agradezco, como siempre, tu invitación. Agradezco el espacio que siempre me has brindado. Y más que nada agradezco tu amistad. Eres una gran amiga. Y pues cuando gustes y cuando me necesites, Lore. Ay, muchísimas gracias. Y oye, pero tenías saludos pendientes, ¿no? A ver, no, bueno, ya mandé básicamente todo, sí. Ah, ok. Yo tenía por acá un saludo extra a Ross y un saludo a Nora también, que estuvieron escuchando aquí todo el programa, que les gustó bastante. Entonces, pues yo les agradezco muchísimo el que hayan estado aquí acompañándonos a todos y a cada uno de ustedes. El próximo jueves, les recuerdo que tenemos una cita a las 4 con las charlas con Coco y a las 5 de la tarde con el espacio de Lorna a través de turadioonline.com.mx. Que Dios los cuide y que Dios los bendiga. Hasta la próxima semana. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego, Lore. Y que sus ángeles los cuiden. Bye, bye. Infinidad de temas interesantes para ti la próxima semana. Esto fue El Espacio de Lorna, producción de Tu Radio Online y del grupo Tu Radio Online. ¿Tu música?